lo corté en una noche si lo llamo con no sé, sí, me contestó, me hizo un poquito para arriba, que tenía que hablar. El pelo. Para ir a la Virgen y pero esa lluvia puede que sí, puede que también sí. Es que el tiempo es tan variable, además que ahí se ve incendiado. Vecinos y todos en general que estén celebrando aniversario, cumpleaños y onomástico. Sé que un día bonito, un día muy, sí, asoleado, pero siempre como las mañanas, el tiempo, el airecito, el fresquito. Las mañanas y las tardes igual, porque yo el fin de semana. Semana salí y cuando me fueron a dejar eran como la 1:30, 2, y sabes que cae como una garuga finita, sí. Tan suavecita, sí, súper raro, como si fuera marzo, ¿sí? No, no, no, no, no, sí, está como súper cambiado, porque viviera de la fecha que estamos. No, no, ya no lo veo por eso. La mañana y la tarde. ¿Será eso la vaguada costera que le llaman? Sí, eso. Hay vaguada costera. Sí. Eso es. Yo tengo los pelitos en el jugo. Se nota el tiro, se nota. Y bueno, como se dice ayer, el día muy bonito y para Temuco yo vine a pelotar recién. Sí, Maya, harto viento. Ojalá que sigamos con el tiempo bueno, como se dice, es muy variable, no vaya a pasar como otros años, cuando un año llovió para la Pascua, terriblemente. Sí, mucha gente no pudo ir a la misa de ahí. Ojalá y bueno, que las cosas estén, que todo salga bien y que todo esté en paz. mí me gusta la paz. Me gusta, pero sí, siempre en un hogar hay una pequeña tristeza. De una manera u otra, porque todo, claro, porque siempre nos faltan los percances, o ya, por ejemplo, uno de los integrantes ya no está. Yo este fin de semana fui un cumpleaños, el año pasado estábamos todos y tenían dos personas menos. Y esa es la pena que da, porque ahí uno ve y dice pensar que de un año para otro quizás qué pueda pasar. Y ahí estamos de paso, porque nosotros no sabemos qué pueda pasar de un momento a otro. Eso hay que disfrutar. Sí, el día a día. Sabemos en mañana. Sí, que sí, pues sí, es el problema. Pero bueno, es así y hay que seguir adelante, porque aunque da pena, pero hay mucha gente que no me dice, bueno, pero la vida sigue, sí sigue, sigue. Pero con las personas que uno vive y ha pasado el momento, cuesta cuando uno está con una persona permanentemente y las 24 horas del día. Es muy fácil de decirlo, claro, pero bueno, pero es un proceso. Exactamente, porque sí, no tiempo va a ir como una. Y mi abuelita siempre decía, no hay ninguna carga que uno no va a poder resistir. Sí, Dios nos coloca en nuestro camino, sí, algo que no podamos superar. Así que bueno, es así como se dice, uno primero y otro después. Aprender a vivir con eso. Exactamente. Porque refiarse por siempre contar las cosas lindas. Sí, siempre recordar las cosas lindas. Pero de poquito uno lo fortalece más. Sí. Después ya se recuerda de otra forma. Exactamente así como va pasando el tiempo. Uno va analizando y ahí va aprendiendo a vivir con uno con esa pena. Exactamente. Ya, vamos a una pequeña pausa musical. Y no fuera suficiente para que te quede. 10 de la mañana, 24 minutos. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. ¿Será que por algo te pasan las cosas? ¡Oh! ¡Oh! We'll be right back. sintonía de Espacios FM. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. O sea, es hereditario. Vives ese momento de angustia, sin embargo te quedas constantemente en ese momento de angustia. No sales de esa situación. Ahí se transforma la angustia. Pero así que todos los días vivimos angustia. Y ya lo vivimos hace un año atrás, un año atrás, pero seguimos como todos los días viviendo esa angustia que ya pasó. Sin embargo, no la hemos superado. Ahí viene la angustia a ver. Angustia, por ejemplo, cuando pasamos la etapa del colegio, no cuando nos queremos separar de esos padres que nos cogieron en adopción, porque lo ven como una etapa de separación nuevamente, que para ellos es un trauma. Entonces, que trabajar, entonces nosotros por eso tenemos que ser como, porque siempre he visto desde que tuve acá, que tenemos que formar buenos valores desde chicos. Ahí le vamos enseñando a un niño que ahora empezamos a hacerlo. El hijo a una hija, próximo año va a tener que ir al colegio, va a hacer dibujo, va a ejecutar, va a hacer esto, va a hacer esto otro. Entonces a lo mejor no vas a estar con un niño toda la mañana. Vas a estar con otros niños, vas a compartir con otros niños y te voy a llevar para que, entonces uno lo prepara con tiempo. No así tan drástico que viva en ese momento así como traumático. Y eso es una lucha por separación. Que en el fondo que ahora iría liberando. Y eso, si no se ataca a tiempo, va desencadenando las angustias mayores cuando somos jóvenes. De eso va generando una ansiedad. En este caso sería una ansiedad general. Porque todo le va a ocasionar angustia. Todo lo que sea relacionado a una separación le va a angustiar. También para las fobias. Si a mí me trataron mal con los chicos, yo tengo fobia a la gente. Entonces también se tiene que tratar, porque si no se trata, también se forma una angustia. Y esa angustia puede pasar a crónica. Entonces es por el problema de puede pasar eso ante su gente. Pero hablamos muy lejos. Sí, tiene relación. Pero tiene relación más por el lado. Angustia, ansiedad, bipolaridad. De esa misma cosa. De la bipolaridad, que un día estamos bien y mañana no. ¿Y qué es tan común eso de la bipolaridad? Es una cadena. Primero viene la angustia, después se va transformando en una ansiedad, dependiendo del tipo de ansiedad. Y ahí va desencadenando la bipolaridad, que es un trastorno de personalidad. Depende de todo lo que vayamos viviendo en el proceso de vida. Pero es muy común, eso no era. Yo he escuchado la bipolaridad, he escuchado de todo, y no, o sea, al final todo lo que es bipolar. No, no, no, porque me voy a amanecer muy bien, yo también. Lamentablemente hoy en día ocupamos formas de hablar, o modelos de hablar, que en el fondo no es lo que es. Porque yo seguía muy bien y no sé, mi hijo está enfermo, no es que sea bipolar. Es porque tienes una preocupación. Y no quiero hablar, ¿no? Porque te preocupa. Eso no quiere decir que sea bipolar. Entonces, en el fondo, a mí no me ha hablado conmigo que lamentablemente los colegios se categorizan mucho en niños. Entonces, y eso nos va pasando a los niños, porque nos escuchan a nosotros también. Y los clasificamos, nos encasillamos, sin querer a lo mejor. Eso lo transmitimos a los chiquitos, porque los niños, ellos son la base de observación. Todo lo que uno dice, ellos lo copian. Hasta la forma de caminar. Entonces hay que tener cuidado en ese contexto. Porque así va pasando que no es bipolar. Y es como normal decir que no es mucho lo que se puede. O por último, de repente uno se levanta, así como se dice, mal. Bipolar. Y esas personas que son bipolares, trastorno bipolar, las hacen muy mal. Porque ellos no pueden controlar que un día están bien y lo que ellos están mal. Puede ser también. Y eso tiene una angustia tan grande que ellos no pueden controlarla. Entonces, eso va cargando secuelas en nuestro cerebro. Que si no están en redes de apoyo y no reciben la ayuda adecuada, va a pasar una gran cosa. En que nosotros nos podemos vivir tranquilos porque tenemos fantasma en nuestro caso que nos dicen lo que tenemos que hacer. Entonces es una pelea constante de mí y mientras está aquí esta persona que me habla, pero yo la veo y nadie más la ve, que a lo mejor puede ser una, o puede ser cuatro, o puede ser seis. Entonces imagínense esa persona que tiene que sufrir. Tiene muchas personas detrás que le hablan, ah, esto, otro. Y como la pelea entre el cerebro de que repente lo único que esas personas como que calma en el fondo y que lo hace aterrizar en sí es algo que le gusta, la música. Y ahí como que reacciona. Como que llega de danza, como de danza. Entonces, por eso es importante lo que yo venía hablando de que sí tengo que potenciar los hombres que tenemos. Eso nos salva de muchas cosas. Somos más felices, somos más empáticos, transmitimos algo que nos ha roto. La otra persona puede estar muy mal, pasando etapas muy terribles, pero no dice nada. Sin embargo, no nos damos cuenta, lo mismo que me estaba ayer a mi hijo, que cuando me descubrí que estoy dando para el examen, y yo me preguntaba y me decía, eso me da mucha pena. Porque lamentablemente, tiene que tiene autismo. Y ahora está mal, eso está de moda. Puede haber un niño que esté pasándole muy mal, puede estar desarrollando una depresión, que eso es un trastorno peor. Esos dos que son de interactividad, sin embargo, no es así. Creo que es tan fácil ahora diagnosticar. Claro, para todo me van a intentar, Oye, o sea, eso me da pena. Andrea está súper. Vamos a seguir con esta conversación. Vecinos, recuerden que el teléfono es el 44-28-61-159. Hoy día estamos tratando con Andrea, que es la psicóloga, el tema de la ansiedad. Y mire cómo han salido otras cositas, otras enfermedades que hay una relación. Así que si usted nos quiere hacer alguna consulta, decido, llámenos al 44-28-61-159. Si usted cree que hay un hijo, por ejemplo, un poquito extraño, un nieto, puede ser una amiga, que, en fin, llámenos. No se Claro. Así que no se puede decir, ¿no? El teléfono 44-28-61-159. Y ahora vamos a la pausa musical, porque fíjense que van a ser ya las 11 de la mañana, son las 10 y 40. 10 de la mañana, 53 minutos. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, de cuadernación y serigrafía. Contáctenos personalmente en la torre 302 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, de Pedro del Río, entregando calidad y confianza en impresa. Continuamos con Acompañando la Mañana. Ansiedad, porque esa es la ansiedad más común entre nosotros, que es la de que más se habla. Pero nunca viene eso. O sea, siempre hay algo a través que se han dado. Y el trastorno alimenticio se puede tratar. Yo lo digo porque no tan solo las personas, a ver, porque hay gente que come. Y es como levantarse cuando son varios factores. Yeah. Yo me fui a ese tema porque yo lo escucho mucho. Va al consultor, esta es ansiedad, estoy ansiosa. La depresión. Hoy en día la depresión está casi en la depresión. Y uno mismo a veces se autodiagnostica. ¿Por qué? Porque está en la categorización en el colegio, está en el liceo, o en el entorno de la mitad. No es tan bipolar y como que se normalizan esas cosas que no son normales. ¿Y por qué la bipolaridad? En el fondo vamos generando anomalías en la otra persona. Entonces tener cuidado en cómo decir las cosas. Bueno, yo sí sería autodiscernible. Porque de repente yo puedo andar muy bien y la persona que va a pasar al lado mío, yo le empujé y se sintió un poco de dolor. Claro, porque fíjate que yo, sí, a ver, si me voy a mi persona, yo digo, ya me decía ansiosa. Y nunca me pregunto por qué. ¿Qué lo llevó a pensar de esa forma? Pues hay que ver que nosotros, pero ¿qué pensamos a pensar? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué de esta forma? Porque en el fondo ella misma se está haciendo pero espérate, Juanita, si estamos conversando, pero me refiero a tú misma, dijiste recién, yo digo, es que yo te lo digo porque me pasa a veces, porque yo también, pero no, o sea, vamos transmitiendo, yo pegamos en un grupo de personas y por decirlo, es que ya no es ansiosa, yo pertenezco al grupo de personas comunes y corrientes. Desde la cocina, cocinando, barriendo, limpiando y toda la cocina, hay mujeres también igual que yo, no es tan fácil, porque si lo pudiésemos diagnosticar nosotras, entonces el mundo sería mejor. La salud mental estaría mejor. Mira, yo por ejemplo, Thank you. bien talentosa. ¿Y qué es la felicidad? Porque parece feliz. Y a mí se cuando me desayuno con un día maravilloso, hoy día tenemos sol, podemos tomar vitamina D natural, no tomarla por un medicamento, sino que tomarla de forma natural, porque el sol es vitamina D. Siempre es importante tener vitamina D. Todo buscarle lo positivo. El viento, pues hace calor, pero gracias a Dios tenemos brisa, tenemos viento, si no estaríamos respirando. Siempre buscar la música, si no es fácil. No, todo un tema de vida que tenemos detrás. Pero es posible. Nada es imposible. Es posible. Mirar el lado positivo de las cosas, el sol inclina hacia uno para así mirar al otro. Todo es una cadena de situaciones. Ayudar al otro si está mal, si vemos que no tiene red social, y si hay un comportamiento que usted ve que no es normal, que no lo mira, hacer entender. Una cadenita. Y por eso estoy acá, o sea, en el fondo, yo me encamino a la fe, a la vida, jugando la gira conmigo. O sea, en el fondo uno está donde uno se siente bien, donde uno se sienta que está dando algo. O sea, yo creo que eso es la clave, o sea, siempre preocupado del otro. ¿Tú crees que si en el niño no ha sido, puede cambiar el trayecto de su vida de persona? Porque si eso tiene un problema. Precisamente para que tengamos una conversación amena y también a lo mejor dices tú, también me pasa lo mismo. Claro, porque es el know-how, eso es lo que estamos acá, por lo menos pues, se trata de este programa, ¿no? De que alguien tiene que, para poder, para que las cosas puedan ser, uno también tiene que ir poniendo sus cuentas, no sus falencias, como la tengo de veces. Si yo creo en eso, mejor que la gente. Exactamente. Yo me sentí de tantas cosas. Yo me empecé a mirar ese día de mi vida. Eso me paraba yo de ser tan veces he estado bien en esta semana. Eso es súper bueno decirle que yo sé que eso. Usted no quiere una psicóloga, un cuadernito por ahí, una dietista, que le puede decir las cosas. Eso es sacar del corazón. Y sincerarse bien. Sí, sí. forma de ser también de ayudarnos a que no quiere ir a un psicólogo, yo siempre he escuchado que no quiero ir a contarle mis cosas a gente que no quiere, no conozco, en fin, pero está esa parte que uno puede hacer. Por eso, las 11, 23 minutos, vamos a la pausa musical y volvemos. Thank you. remix exclusivo. En el 107.3. Fernando Díaz Gómez, atendido por sus propios medios, le ofrece un amplio surtido. por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser por escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Continuamos con Acompañando la Mañana. No, pero es parte de mi personalidad. Bueno, te hay que aguantarme, no más. Entonces, nunca estás solo. Una, si te pueden llamar cualidad o un defecto, nunca estás solo. Siempre viene con algo. Entonces, me dices, tengo que dejarle. No, ya estoy libre. No, no. Tienen que sumarse más cosas. O sea, yo, por ejemplo, yo. Y no por eso van por la escalera. Somos los humanos, estamos conscientes de lo que estamos haciendo. A ver, pero ya. Entonces, ya. Porque me dije, pero una mía me dice, no, yo no dejo mal a Dios, dejo mal a Dios. No le dije todo lo que se deja ahí. También tú eres capaz de decidir. Pero yo pienso, a ver, mira, yo sin ser una persona de religión, claro, tú dices, no hay que dejar de la fe, toda la responsabilidad de esa flexibilidad. Pero ¿acaso no es bueno tener esa fe? Es muy bueno. Siempre tenemos que tener fe en algo. Pero es distinto cuando tú tomas una decisión pensando no, pero lo dejo en mal, no. Dios me lo va a decir. Sí. Pero muchas veces Andrea a mí me ha pasado, fíjate, yo ya, bueno, ya, señor. Si esta cuestión no resulta, por algo será, digo yo. Y no hago más. Y después con el tiempo me doy cuenta de que no. Tú ya te estabas diciendo. De acuerdo, no se está viendo. Pero después yo me doy cuenta que realmente por algo será. Por algo será. Tú ya te estás diciendo. Pero que a pesar de todo tomé la decisión correcta. Entonces ese por algo será en una decisión correcta. O sea, hay que animarnos todos. Ah, ahí está el. Ahí está la parte humana. Pasamos para otro lado, ¿eh? Pero por ejemplo, para ellos vecinos también yo lo hago de esta forma también dinámica y didáctica, para que los vecinos también entiendan. Entonces es distinto que yo me ponga a hablar aquí tan textualmente, sí, de manera tan. Porque en el fondo, yo quiero que ellos también, los que me están escuchando, reflexionen. Y a lo mejor lo que yo, a mí me pasa también a ellos les pasa a otros. Si en el fondo es que no se quieren solos. Siempre pedir ayuda, tocar una puerta, hacer una red, si no tenemos red, hacer una red. Por último, una red que significa por último ir a ser franco. Pero tener una red, no quedarnos solos. Hay también son buenos los grupos de adultos mayores de iglesia. Pero a veces hay personas que están tan sumidos en su problema que tampoco quieren hablar con otras personas. Entonces, no es fácil para ellos. Venir acá y compartir con el otro. Más bien cuando se viene con esa información. Claro, después hay de todo. Entonces nosotros cuando tenemos que colocar. Por eso yo hablo así tan didácticamente, para que se entiendan los vecinos, comprendan de que no todos somos iguales, todos somos distintos. Y actuamos de manera distinta. Sin embargo, siempre existen medios. En este caso, el medio mío, por lo que estoy acá. ¿Tú crees en eso o no crees en las casualidades? Sí creo en las casualidades. Los imprevistos siempre están, así como las casualidades. Porque yo voy a cortar el camino, pero tú te vas a cambiar la ruta. Y en esa casualidad, te topaste con alguien que lo habías visto hace mucho tiempo. Claro. O voy, no sé, voy caminando en el centro, no voy a ir por mano porque siempre lo voy a estorbar, me he puesto a volver. Entonces, es como uno va haciendo el caminito, siempre en la semilla, siempre en la semilla. Y siempre, lo que pasa es que yo siempre comento, yo estoy acá porque a mí me interesa mucho el tema de cómo estamos formando. A eso voy. Uno tiene que dejar las cosas buenas por algo que a lo mejor no es tan importante. Entonces, eso lo decide uno. Entonces, por eso yo siempre hablo de los dones que tenemos que potenciar, nuestros dones, que nos hace feliz, disfrutar las cosas simples, no importa que podemos ver. Personas que no pueden mover y aún así son felices. Tienen otros dones, ellos escuchan de otra forma, una escucha maravillosa, como los pajaritos que tienen una visión fenomenal, que me gustaría tener la ayuda, que no la tengo, pero sí que mover. No todo lo bueno es importante. Yo creo que sí, lo bueno es importante. En el grado de que uno lo haga importante. O sea, uno lo hace importante. Uno lo hace importante. Porque lo importante que puede ser para mí no es lo mismo que es. Entonces yo voy viendo qué es importante para mí. Y eso fue lo que le decíamos de estar aquí a mi persona. De disfrutar, de que podemos ver el sol, disfrutar que estamos lado, no importa, si está lloviendo, vamos buscando. Hay que comprar pan que nada. Yo disfruto tomando de realmente tengo con pura chala. Y dije, ¿por qué no me puse las pantuflas? Que son de goma. Si viene mojo, después me lavo los pies y me encuentro más lleno. Entonces siempre como le busco el lado positivo. Yo tengo el lado positivo. Entonces por ahí, si sirve, si no ayuda, si va con ese consejo. El amor de Dios siempre es bien. Algo que me hace bien, hágalo más. Algo que me hace feliz, venga, vamos, hagámoslo más veces. Si no se deja, ser feliz, hacer las cosas que nosotros no hace feliz a mí como una persona. Lo que me hace feliz a mí no es lo mismo que me hace feliz a mi hermanita, no es lo mismo que me hace feliz a mí. Fíjate que nunca pensaba en eso, ¿no? Eso es importante para la persona. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me están aquí. Conversando contigo. Aprendiendo. Eso es lo grave. Porque estoy aprendiendo. Entonces siempre le doy a la persona. Claro. Lo que tiene el corazón entrar a la mejor de mí. Por ejemplo, yo que tengo un diario importante, pero no por eso voy a dejar de mi responsabilidad, que en el fondo yo también, de manera personal, no voy a acompañarme. No me responsabilidad que ninguna persona de manera personal. Si no lo deseo, yo no me voy a dar miedo. Pero no tengo por qué, si algo me hace bien, no hacerlo. Todos tenemos los tiempos a lo mejor limitados, pero siempre tenemos tiempo para nosotros. En este caso, las dos horas que yo le entrego a los vecinos, le entrego a ustedes, para mí son un poco. Porque si estoy dejando mi semilla, lo mejor que yo puedo. Lo perfecto que yo pueda. Lo más simple que se pueda para que los vecinos no lo entiendan. Y si quieren algo más puntual, bueno, ahí nosotros lo vemos después de manera más puntual. Me quieran conocer, me gustarán, no sé. Ahí lo vemos, lo hablamos de forma más técnica. Sin embargo, yo trato de entregarle de la manera más básica para que todos lo entiendan. Sea niño, sea niño. Por eso trato de hablar de manera bien básica y bien dinámica para que se entienda en todas las edades. Eso se me explica. Eso es como, por ejemplo, mi hijo la niña. Y va un abrazo de que te arreglas. Eso me hace feliz. De esas cosas uno tiene que salir. A mí me da la bolsa de que se nos ocurre. Y podemos ayudar a lo que podemos ayudar a la no lo miraba, era una suscripción. La verdad es que la violencia ya como que no sé, no sé qué es mejor, pero si queremos decir que queremos que se haga, bueno, eso no lo damos la noticia. Luego, personalmente, no hay negras noticias. Por la ansiedad, por la comida, porque yo a mí varias veces uno va a la nutricionista y me dice que la ansiedad cambiarlo por último y que también va a comer que me comí en medio de un infarto y todo, pero cambiar ese concepto de comer no mantequilla, comí mantequilla. No, también tenemos más cosas, cualquiera nos cobre la utilidad. Ahora la conseguimos, sí, pues. O sea, hay muchas cosas que tienen. Soy bien, un loco de persona. Sí, pues. Porque aquí el sano se lo más claro que no es que una pizza o una hamburguesa. Porque el quesillo está caro. El quesillo está así, chico. Los militantes que hacen tres meses. De 250 gramos. Si no se lo comen luego, no se lo comen. Si no hay contacto, le la vida. Si la mitad es la mitad, ¿para qué es la mitad? Compartir el queso. Y mi tío, y así gastamos menos. Y en vez de carne bruja, no usamos ni tío. Y así no se pierde el queso. Buscando siempre a mi mamá. Porque yo sé que te entregando todo que Gracias.